Porque tú estás en su presencia, pero el otro como está en la presencia de él. O sea, ¿por qué digo que está en la presencia de él? Para que no vaya a decir que estoy diciendo dos cosas diferentes. Como no es consciente de la presencia de Dios e ignora la presencia de Dios, se comporta como uno que no está en su presencia. Entonces, y es que grites pastorando. Y tú acá, gracias Padre, eso es lo que necesitabas. Ser consciente de su presencia te garantiza que tú seas consciente de la manifestación de Él. ¿Vamos bien? Ay, mira mi reloj. Tremendo. Hay algo, voy a leerte dos citas que, bueno, yo voy a decírtela más bien. Hebreos dice que nosotros tenemos libre acceso ¿a qué? Al lugar santísimo. ¿Qué? ¿Por qué habla quien haya escrito, Lucas o Pablo o quien sea, Hebreos? ¿Por qué dice que tenemos libre acceso al lugar santísimo? ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Ahí estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Es exactamente el concepto. Se manifestaba la presencia de Dios. Pero vas a ver algo. Te estoy hablando ahí de Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos capítulo 4. Verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no tengo que estar pidiendo permiso en la presencia de Dios. Hay una razón, y es Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Revelaciones 1:5. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Se llama justificación. Nosotros hoy somos la justicia de Dios en Él. No hay ninguna culpa en mí. Yo fui justificado por la sangre del justo. Y pero aquí dice que y nos hizo reyes y sacerdotes. Un sacerdote del hebreo Cohen es una persona que puede acercarse ¿a quién? A Dios. O sea, aparte de que Dios me busca, está siempre al lado mío, quiere estar conmigo, Él a mí me ha hecho apto, con P, apto, para estar en su presencia. Por lo tanto, me dio un manto sacerdotal. Escúchame, que yo me pueda presentar delante de Dios no significa que me pueda presentar como a mí me dé la gana. Entonces Jesús da una parábola de un hombre, de un rey que hizo un banquete. Preparó un banquete y primero invitó a unos personajes y los personajes no quisieron ir. El señor del banquete mandó a buscar más gente. vaya por ahí por las calles y busque. Y no. Entonces después le dijo, vaya por las veredas, por donde sea, pero métalos aquí. Y estaban todos metidos en el banquete de barba. ¿Sí o no? Así somos nosotros. Nosotros estamos en el banquete. Tú no querías, pero Dios dijo, tú estás conmigo, hombre. De barbucha. O es que alguien se llevó aquí un azotazo para poder disfrutar. ¿Alguien pagó el tiquete de entrada? Nosotros ni queríamos. Y de pronto llegó el señor del banquete y vio a uno que estaba mal vestido. ¿Qué le dijo el señor? ¿Por qué te presentas así? O sea, aunque yo estoy en la presencia de Dios, yo debo saber presentarme delante de Él. Cuando usted llega a la iglesia, tiene que saber presentarse, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo habita la presencia de Dios. Cuando usted va a hablar con un hermano, tiene que saber lo que va a hablar. Entonces dice, échenlo en las tinieblas de afuera porque allá será el lloro y el crujir de dientes. Hoy hay personas en la gracia que están llorando y crujiéndole los dientes porque no tienen reverencia y temor delante de la presencia de Dios. Tremendo, pero esto es así. Pastor, ¿cómo me debo presentar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo? Con temor y reverencia. Tú no llegas delante del rey, meto. ¿Y qué me vale? Tú vas a hablar con el gobernador y te vas buscando la mejor pinta para ponerte. Pero a la iglesia en chancleta. Pastor, que eso no importa. Lo que importa es lo de dentro. La naturaleza no es una chancletera. La naturaleza de Dios. La chancleta lo dejamos allá en Cartagena para los turistas. Turista chancletero. ¿Qué es lo que gasta? Chancleta. No compran nada, no hacen nada, pura chancleta. No cogen taxi, nada. Si tú vas para Cartagena, vas a la playa, tú te vas en tu chancleta, pero a la iglesia, dándole mal ejemplo a los muchachos que están creciendo. Espero que no haya uno en chancleta aquí. No, hay gente que me dice que es así. Los chancletosos. Mira, Moisés, en el capítulo, Éxodo capítulo 3, como el verso 5, por allí está. Moisés vio una cosita que se prendía y no se quemaba. Y se fue acercando. ¿Quién estaba ahí? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Quítate el calzado, porque ¿qué? Porque la tierra que estás pisando, santa es. Escúchame, el Espíritu es santo. Su primera característica, Espíritu Santo. Pero mira esto. ¿Qué significa que Dios le haya dicho a Moisés, quítate la sandalia? Es que tú no te puedes presentar, ni yo me puedo presentar en su presencia, encima de ningún argumento, encima de ningún título, encima de ninguna nada. Por eso te digo es que hay que venir humillado en su presencia. Es que tu palabra dice que... Y Dios dice, yo que acá...